las ilusiones que te amaron, las que quisieron compartir tu suerte. Mucho tiempo en la sombra te esperaron y se fueron cansadas de no verte más. Déjalos, el amor nunca paga como es. Salud, cariñita. Salud, pacharaquito. El sufrimiento llevo en mi vida, como castigo llevo cadenas. Si esta es mi suerte, mejor la muerte, para olvidarme de tus traiciones. El sufrimiento llevo en mi vida, como castigo llevo cadenas. Si esta es mi suerte, mejor la muerte, para olvidarme de tus traiciones. Estas cadenas me pesan mucho, están llagando mis pobres manos, porque Dios mío no me recoges y con mi muerte pagaré todo. Ay, ay, ay. No sufras, mi carnita, no llores. No es que llore por algún amor, lloro de ver tantas traiciones y tantas falsedades en este mundo. Para ti, Sacrila Cuadros. Si yo me voy, tú te quedas, sufrirás en este mundo. Andarás llorando, buscando un consuelo. Andarás sufriendo, buscando un cariño. Si yo me voy, tú te quedas, sufrirás en este mundo. Andarás llorando, buscando un consuelo. Andarás sufriendo, buscando un cariño. Ay, ay, ay. Mi nombre hallarás, pero mi cariño ya no lo tendrás. Acuérdate, y te lo digo llorando yo también. Salud, Dorita. Vamos, Marisita.